Necesitamos comprender que no podemos ministrar sin Dios y que solo con una actitud de fe y humildad podemos ser dignos embajadores del Señor. Visítanos en escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Es un gusto poder compartir una lección más con ustedes. El título de esta semana es Cada miembro un ministro, pero antes de entrar de lleno al repaso, quiero pedirle a mis compañeros si por favor se presentan. Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Kenny Rivas, soy de El Salvador y estudio Ciencias de la Comunicación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Amy Asensio, vengo de Montemorelos, Nuevo León y estudio enfermería. Muy bien, gracias. Mi nombre es Jorge Sosa, estudio Artes Visuales y vengo de Cancún. Gracias a los tres por haber aceptado la invitación y por compartirnos de su tiempo. Y para empezar, Kenny, ¿podrías darnos en oración, por favor? Por supuesto. Oremos. Te agradecemos, Padre Santo, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque has prometido darnos luz, darnos guía. Así que en esta ocasión te suplicamos el Espíritu Santo, Señor, de modo que podamos estudiar tu palabra con la guía que tú nos das. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta semana vimos un tema que parece ser un poco común dentro de las iglesias, pero es bueno recordarlo, es bueno hacer un poco de énfasis en él. Se titula, como mencioné anteriormente, Cada miembro un ministro. Ahora, ¿qué significa para ustedes este enunciado? Cada miembro un ministro. Pues, somos como iglesia un cuerpo, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos diferentes aptitudes, diferentes características, diferentes fortalezas en las que nosotros podemos poner nuestro ser, nuestras habilidades en el empleo de algún ministerio. Sin embargo, nos podemos ir a lo más básico. Nosotros, simplemente por ser conocedores de la verdad, del evangelio, de la salvación, somos un ministro. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad de poder compartir lo que sabemos. Podemos compartir que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús te puede salvar. Entonces, somos ministros desde el punto en el que sabemos esto y lo podemos compartir. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro primer amor con Cristo, uh-huh, es como una relación normal, digamos, estamos enamorados, estamos, digamos, por casarnos. Entonces, estamos alegres, queremos compartirlo, se lo contamos a nuestros amigos, hey, ¿sabes qué? Me voy a casar. Hey, ¿sabes qué? Estoy enamorado de esta chava o de este chico, en el caso de las chicas. Y pasa lo mismo con Jesús. Cuando estamos con este amor con Jesús, este ministerio prácticamente nace okay, empieza a compartirlo con los demás, empieza a hablarlo, y ese es un ministerio básico. Vamos, de ahí podemos empezar a mencionar muchas otras cosas que, por ejemplo, si tienes el talento de cantar, tú puedes tener tu ministerio y eres un ministro a través del canto. Uh-huh. No solo los pastores son ministros, porque últimamente, uh-huh, sí, normalmente se cree que el ministro es el encargado de eso, uh-huh, él es el único que puede tener un ministerio. Pues no, todos podemos ser ministros y tener nuestro ministerio. Justamente eso mencionaba la lección, ¿no? Que uno piensa que un ministerio es exclusivamente un pastor y nosotros como miembros quizás a veces no podemos participar. Claro. ¿No? ¿Algo así más es, pero bueno, yo pienso que además de prepararnos para hacer una obra en conjunto con toda la iglesia, es importante para nuestra vida devocional y para nuestra devoción personal con Dios que nosotros practiquemos el compartir con otras personas lo que Él ha hecho por nosotros, porque el compartirlo también nos animamos. Y entonces, uh-huh, recordamos, y a base de repeticiones como aprendemos mayormente. Entonces, es una forma de crecer también como cristianos y ayudar a otras personas a que crezcan. Eso sí. Creo que es importante recalcar esa parte de que cada miembro es un ministro. Entonces, todos nosotros como un solo cuerpo, como una sola iglesia, también somos individualmente canales de salvación, ¿no? Canales para compartir el evangelio, como decía mi compañero Kenny. Entonces es importante asumir esa responsabilidad, ¿no? Yo también soy un ministro, no solo un miembro, sino un ministro. En la lección me llamó la atención que también decía, usaba el término embajador como, uh-huh, sinónimo, ¿no? Un embajador es alguien que representa a un estado, a un país, a quizás a alguna empresa, pero también cuando lo vemos de esa manera estamos a cada paso representando a alguien, a un grupo, un mensaje, ¿no? Especial. Ahora, en el versículo de memoria de esta semana, que está en 1 de Pedro 2:9, menciona cuatro roles. Entonces, ¿qué entienden ustedes por estos cuatro roles? Se los voy a mencionar. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido. Cada uno de estos, ¿qué significa para ustedes? Es interesante cómo pareciera que están en un orden específico, ¿no? Leía yo el versículo y me daba cuenta que cada uno de esos términos es un reflejo del amor de Dios. Primero dice que somos linaje escogido. Nosotros como humanidad, Dios nos ha dado como una misión, ¿no? La misión de ser salvados, y nos ha dado la oportunidad de ser salvos a todos nosotros. Entonces, todos como raza humana somos un linaje escogido, escogidos para salvación. Luego habla sacerdocio real. Un sacerdote es aquel que ministra, ¿no? Aquel que tiene una responsabilidad en la iglesia, en su familia, ¿no? También. Sí, un guía, ¿no? Entonces, todos como miembros somos sacerdotes, entonces. Primero fuimos un linaje escogido, todos escogidos para salvación, y después cada uno un sacerdote. Y luego menciona nación santa. Por este medio podemos llegar a ser perfectos, como lo fue Jesús, santos por medio de su justificación, por medio de la gracia que Dios nos otorga. Y después, pueblo adquirido. Y creo que esta parte es una de las más hermosas, porque sabemos, bueno, la Biblia nos relata cómo es que Jesús vino aquí en la tierra para adquirirnos, ¿no? Para tomarnos nuevamente mediante su muerte. Entonces somos un pueblo adquirido por Dios. Aparte que nos escogió, nos da la oportunidad de ser sus ministros y nos va a hacer santos también porque Él nos adquirió. Entonces se me hace una lección hermosa estos cuatro términos que están en el versículo. Y el orden, ¿no? También. A mí me llamó la atención. Yo quizá difiero un poquito con el orden. Para mí lo primero era pueblo adquirido. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró, ¿no? Con su sangre, con su muerte Él nos compra, entonces somos un pueblo adquirido. Luego de esto, pues, nos da la santidad como nación, como pueblo o como individuos, nos separa, nos aparta, porque Él nos compró con su sangre. Entonces, al ser apartados, Él nos convierte en sus sacerdotes. Sacerdotes reales, ¿por qué? Porque somos sacerdotes del Rey del Universo. Y pues finalmente esto nos hace ser una raza, un linaje escogido, no porque lo merezcamos, no porque seamos diferentes, no porque tengamos sangre real, sino porque Él, el único que podía comprarnos, nos compró. Así que tú invertirías el orden, invertiría, por así decirlo. Sí. ¿Tú qué orden propondrías? Pues de hecho yo también estaba pasando el orden que ¿sí? Kenny dijo, porque a pesar de que el asunto de que Él nos salvó y nos rescató es como que la cereza del pastel, fue lo primero que hizo para poder entonces enviarnos al proceso de santificación, de testificación, de que nosotros podamos compartir y así recibir las bendiciones que Él nos da. Entonces, estoy de acuerdo también con el proceso que Kenny propuso, pero pues la Biblia para alguno debe decir así. Muy bien, así es que los invitamos a discutir también el orden del versículo. No, me parece muy bueno y es cierto, pudiéramos darle diferentes órdenes de acuerdo a cómo lo vamos viendo. Pero pues es importante, ¿no? Cómo las cuatro características nos unen como un todo que sigue a Dios y a la vez de manera personal también nos señala y nos escoge. Se me hace muy lindo. Ahora, en el estudio de esta semana se habla de un enfoque planificado e intencional, así dice literalmente, para el testimonio y la evangelización, perdón. ¿Por qué es tan importante esto, este enfoque? Bueno, aquí está hablando de, es la lección del jueves me parece, que cada miembro debe tener un ministerio específico, debe tener un ministerio personal, pero que también es importante que la iglesia como todo, como decíamos antes, como un cuerpo que estamos unidos en Cristo, tenga un cierto plan, una cierta estrategia para ir alcanzando a las personas que aún no se han alcanzado, ir compartiendo ese mensaje tan hermoso que tenemos, que muchas personas todavía no lo saben y se lo están perdiendo. Entonces, la iglesia es su responsabilidad, pienso que podríamos llamarlo así, un deber de hacer provisión para que las personas se capaciten, para que las personas se animen, los miembros de la iglesia, y entonces puedan salir a compartirlo. Entonces creo que es importante que sea planificado todo. También tiene importancia la espontaneidad, ¿no? El testimonio que damos con nuestra vida y todo eso. Sin embargo, como mencionaba, es importante una estructura. Digamos, desde lo más básico, vas y tienes un amigo con el que quieres compartir la fe. ¿Cómo podría ser una estructura allí? Bueno, menciona Pablo que no le puedes dar comida sólida a un bebé porque no la va a poder digerir. Bueno, entonces quizá la planificación esté en que a esta persona que no sabe nada le empiezo a dar cosas sencillitas. Poco a poco. Eso es una, digamos, una planeación estratégica. Estratégica, pero en algo chiquito. Pero ahí podemos ver que como una institución, como una iglesia, se puede hacer un plan, digamos, para ir cubriendo ciertas zonas. Si queremos cubrir un campo, digamos, y esparcir el evangelio en un campo específico, cubrir ciertas zonas, que haya una organización, de modo que no algunos hermanos se vayan para allá o cierto día, y que el próximo día que salen a hacer obra misionera también otro grupo diferente va al mismo lugar, y entonces empieza a redundar, empieza. Cuando todos queremos hacer algo por Jesús, pues quizá haya un poquito de desorden. Entonces, hacer una planeación, ok, primero vamos a cubrir aquí, luego vamos a ir acá, y tener un plan estratégico de modo que podamos cumplir, no sé, cubrir todos los objetivos que nos propongamos, ¿no? Exacto. Claro, y es importante también que como una asociación también formamos parte de un equipo. Entonces, los equipos deben tener disciplina, deben tener orden para funcionar y deben de darse diferentes tareas a cada grupo, ¿no? Entonces debemos tener esa en idea que somos un equipo, y como equipo debemos tener disciplina y funcionar como un engrane, ¿no? Cada pieza funcionando por su parte y hacer que el engrane mayor funcione. Como mencionaban, el hecho de tener enfoques comunes como un equipo nos ayuda a funcionar mejor, y también a cada uno como persona, por así decirlo, saber qué tanto estoy ayudando a ese objetivo general que tenemos como iglesia. Digamos, no, pues vamos a ir a, no sé, a ayudar en un desastre natural que hubo y vamos a darle comida a las personas, por así decirlo. Bueno, entonces yo sé que ese es un objetivo de la iglesia, y al yo estarlo haciendo también me siento bien, porque sé que estoy ayudando a lograr esos objetivos y que no estoy, como decías, Kenny, siendo parte de un desorden o yéndome por otros lados, ¿no? Tomando algo personal. Bueno, pues vamos a hacer... Ah, perdón. Sí, no, quizá... ya no lo vamos a hacer. Bueno, algo que podríamos hacer es no empezar un ministerio de la nada, así, simplemente, se me ocurrió, lo empiezo de una vez. ¿Por qué no primero se busca si alguien está haciendo algo ya, de modo que nos podamos unir o pedir consejo? Si nos unimos, pues somos ya más, somos varios, nos podemos ayudar. Yo tengo debilidades, que capaz son tus fortalezas, y nos podemos ir complementando. Entonces, quizá antes de empezar a hacer algo, así por mi propia cuenta, revisar qué hay, investigar, y si no hay nada, pues claro, empezarlo a pedirle a más personas, pero sí es importante unirse, ver, como decía, para trabajar como un todo, ¿no? Como un equipo, que exactamente, que tú me ayudas, yo te ayudo, y juntos vamos haciendo más. Sí, porque a veces que puede haber algún plan que ya se hizo anteriormente para eso, que te podría ayudar a llegar de una mejor manera, pero pues si no preguntas, ¿cómo vas a saber? Exacto, hay que considerarnos dentro del equipo. Pues tenemos una pregunta que les queremos dejar en este momento. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero la pregunta se las dejo para que nos escriban, nos comenten qué les parece. Sus opiniones nos van a ser de mucha ayuda. Dice, ¿por qué informar, de acuerdo al término que usa la lección, es una parte importante del testimonio de la iglesia y la evangelización? Contéstenos y compartan con nosotros. En un momentito más regresamos para seguir con este repaso. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo, o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Estamos de regreso. Y les repito la pregunta con la cual partimos en la parte anterior. ¿Por qué informar es una parte importante del testimonio de la iglesia y la evangelización? En la lección se menciona informar como la actividad que se realiza cada cierto periodo para comentar acerca de las actividades misioneras o de ayuda que se esté realizando en la iglesia, pues con el motivo de animar y compartir los beneficios que se han obtenido y las bendiciones de Dios a los demás. Así es que, ¿qué opinan ustedes acerca de esta pregunta? Porque es una parte importante del testimonio de la iglesia y la evangelización. Para empezar, es algo bíblico, ¿no? Podemos ver en Hechos, la lección menciona dos versículos, Hechos 14, 27, dice: y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y más adelante, igual, el 15:4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces vemos que, de hecho, menciona que Hechos precisamente es eso, contar, dar un informe de lo que estaba pasando con la iglesia, cómo Dios estaba obrando. Me parece que es algo de suma importancia, debido a que no solo podemos decirles a otros cómo Dios se manifestó a través de nuestras vidas, a través del esfuerzo que habíamos puesto nosotros humanamente, entre otros términos, porque es la obra de Dios, y compartirlo de eso, siendo lo que fue beneficioso para nosotros, sino que también para ellos puede servir como incentivo. Para aquellos que nos escuchen puede decir: ah, pero si Dios pudo utilizar a esta persona de este modo, ¿por qué no puede utilizarme a mí de la misma manera? Entonces yo tengo una relación con Dios y, Señor, yo quiero que también me utilices como lo utilizaste a Él. Entonces es un incentivo muy fuerte, que puede animar a la iglesia entera a unirse en el propósito mismo de la persona que está informando. Informar es fundamental porque te da dos opciones, ¿no? Si nos enteramos cómo está yendo la iglesia, podemos decir: qué padre, estamos creciendo, ¿no? Qué bien que vamos avanzando y el ministerio está creciendo más. O podemos decir: nos hace falta trabajar más, ¿no? Entonces, informar tiene ese propósito, saber qué tanto nos hace falta o qué tan bien vamos, y si nos sentimos motivados, seguir avanzando, ¿no? Para crecer. O decir: bueno, necesitamos afinar estas partes, necesitamos trabajar un poquito más en esto, y es parte del propósito de informar, pienso yo. Así es, todos como iglesia tenemos un objetivo en común, y entonces los objetivos usualmente se trabajan en base a factores medibles. Cuando uno expone a la iglesia lo que ha estado haciendo, cómo ha avanzado y todo, entonces uno puede ir viendo y midiendo hasta cierto punto lo que están avanzando. Además, como decía Kenny, es una forma de incentivo. Uno como equipo que se supone que somos, es importante estar motivando constantemente, porque como personas es muy fácil que nos agüitemos de repente, que no salió como pensábamos y chin, ya, entonces ya no va a salir. Entonces eso va así como que llevando una constante de que sí va avanzando alguna parte, de que sí estamos trabajando como equipo para lograr el objetivo en común que tenemos. Y también podría servir para lo que comentábamos en la parte anterior, de decir qué ya se está haciendo. O sea, si nos explican: bueno, se está yendo a visitar a los ancianitos, se está dando de comer a ciertas personas, está yendo a hacer obra misionera a esta ciudad, bueno, ya sabes qué ciudades faltan de ir a evangelizar, o ya sabes en cuál el trabajo ya se ha avanzado. Entonces también nos ayuda a tener, como decías, una medida de dónde vamos como equipo, dónde nos falta trabajar, y pues también dónde podemos usar los dones que Dios nos ha dado. Incluso creo que podría ser también una forma de medir la salud de la iglesia, porque Dios no trabaja con un grupo que está desunido. Algo que es primordial para que Dios pueda utilizarnos es la unidad, y para que el Espíritu pueda ser derramado. Cuando se dio el Pentecostés, era porque todos estaban unidos en un mismo propósito, compartían las cosas, bueno, era algo muy bonito. Entonces, mientras no haya esa unidad, tampoco me imagino que hay progreso. Entonces, es también, creo, una forma de medir la salud de la iglesia. ¿Estamos progresando en nuestros objetivos como iglesia? Sí, todos juntos estamos trabajando y avanzando. Creo que es importante esto de la unidad, porque la unidad se da mediante la comunicación. Entonces, informando, compartiendo el testimonio, pues vamos logrando unidad, ¿no? Exacto. Vamos compartiendo poquito a poquito. Uh-huh. Ahora, cuando se da esto de los informes en la iglesia, de repente puede suceder el caso en que una persona sienta celos o sienta ganas de alabar a Amy porque fue a hacer esto a la iglesia, o quizás yo quiero pelear con Kenny porque él ha llevado 10 estudios bíblicos y yo quiero llevar 11, y entonces nos empezamos a ser competitivos. ¿Qué podemos hacer para evitar esta competitividad o glorificar a quien no lo merece? En este caso, no es tanto que lo merezca, sino que la gloria es de Dios. Entonces, el trabajo nuestro no es quien se debe de llevar los aplausos y la alabanza, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? Es medio complicado, ¿no? Porque como humanos pues nos gusta recibir elogios y cuando logramos algo pues nos sentimos como que bien y nadie quiere abstenerse de ese sentimiento, ¿no? Pero encontré un versículo muy interesante, está en 2 de Corintios 4 y que creo que debe ser como que lo que nos motive a dar los informes de cierta forma. Lo voy a leer. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor y nosotros, vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Entonces es muy claro, si reconocemos nuestros logros, no como nuestros, sino como logros del Espíritu Santo, como logros de Jesús, pues no hay pierde, ¿no? Toda la gloria sea para el Señor y debemos tener esto. No lo estamos predicando a nosotros, no es lo que yo hice, sino que es lo que hizo el Espíritu Santo a través de mí y Él sabe cómo me va a usar a mí o cómo va a usar a Amy. Y cada quien tiene su forma de elaborar, ¿no? Y cada quien lo hace de una forma diferente, depende de los talentos que Dios nos dio. Entonces debemos tener siempre en mente, cuando estamos en un informe y alguien logró muchas almas, pues gloria al Señor, porque así fue como el Espíritu Santo lo quiso. Y si alguien logró menos, pues gloria al Señor, porque eso fue lo que tenía que ser. Y a quien estamos predicando es a Jesús, no a nosotros. Así que pues por nosotros no hay problema, no debería haber problema, ¿no? Me recuerda a un versículo, no recuerdo, me parece que está en Hechos, no recuerdo muy bien, cuando los discípulos empiezan a ir a curar a las personas y entonces regresan muy emocionados y le dicen a Jesús: Jesús, ¿qué crees? Sacamos, quitamos espíritus malos y sanamos enfermos, y le vienen contando todas sus hazañas, ¿no? Estaban emocionados por lo que habían logrado. Y el Señor, uno pensaría que les diría: ¡oye, qué genial! Y el Señor les dice: no te enorgullezcas de esto. Si de algo te vas a enorgullecer, enorgullécete de que me conoces a mí, que conoces a Dios, quien te da, quien permite esto. Entonces a mí me llamó la atención porque uno esperaría que Dios se pusiera a glorificar allá a los discípulos, ¿no? De que, mira, qué bien que pudiste, ¿no? Aprendiste. Sí, muy bien. Entonces me llamó la atención porque es como regresarlos al centro. Está bien que lo estés haciendo, felicidades, pero volvamos al centro. De eso no se trata todo esto. No se trata de ti, de lo que tú puedes hacer, sino que lo que Dios puede hacer a través de ti, como mencionas. De hecho, esa es una situación interesante porque como personas tenemos a bastante querer la gloria, pero también siento que si se toma de la manera correcta puede ser una forma de unificar a la iglesia, porque ahí entraría que, ok, digamos que yo hice 100 estudios bíblicos y uff, wow, genial, y entonces empiezo a gloriarme a mí misma. Y llega Kenny y se queda con que no, pero espérame, esto no es así. Entonces él tiene que pensar cómo hablar conmigo de una manera, pues con amor, así, que yo entienda, pero que también entienda que es algo serio. Y entonces ahí Kenny se está beneficiando porque él tendrá que orar, que pedir consejo, que buscar una manera correcta de cómo acercarse a la persona para que la persona lo entienda bien. Y entonces ya Kenny se benefició, porque entonces ya él creció como persona, creció como cristiano y me va a ayudar a mí también. Entonces, si las personas pudiéramos aprender a tener esa delicadeza de no, digamos, apuntar, sino más bien así como que pensar bien y acercarse, sería una cosa que hasta podría ayudar a crecer a la iglesia. Sí, unirse con más tacto, más cuidado, ¿no? No es algo fácil el mantener el equilibrio y mantenerse centrado en que no soy yo, es Dios. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento en Moisés. Por ejemplo, la falla que cometió Moisés fue decirle: ok, en este momento yo te voy a dar agua, le dijo al pueblo, ¿no? Y paz, que le pega la piedra. Es lo mismo. Nosotros no somos. Si rechazan lo que estamos diciendo, no nos están rechazando a nosotros, rechazan a Jesús. Si aceptan lo que estamos diciendo, no nos están aceptando a nosotros, aceptan a Jesús. Entonces, eso es lo mismo. Al informar, estamos informando lo que Dios ha podido hacer con nosotros como instrumentos, como el lápiz. Nosotros somos el lápiz y podemos ser usados para escribir, pero mientras no estemos en una mano que sepa escribir, pues no servimos de nada. Entonces lo mismo, somos instrumentos y lo puede ser tú, lo puede ser fulanito, lo puede ser menganito, no importa, Dios puede usar cualquiera, aún al menos capacitado. Yo simplemente fui un medio que Dios utilizó para llevar el mensaje a alguien. Entonces, si hace que si él no me agarra, no soy nada, pues ¿de qué tengo que gloriarme? Exacto. No tengo nada de qué gloriar, ¿no? Y me llama la atención lo que mencionas. Quizás aquí estamos hablando más de los informes en la iglesia, pero en el general de la lección, de los trabajos que debemos hacer, muchas veces cuando estamos tratando de llevar la palabra a otros, sentimos como un golpe personal si alguien nos rechaza o una un triunfo personal si alguien nos acepta, ¿no? Y como mencionabas, el hecho de tener esa conciencia de que no soy yo, es Dios quien está haciendo el trabajo, es Dios quien pone los medios, es la voluntad de Dios y sucede, nos ayuda a quitarnos del centro, ¿no? Y también a mantener ese equilibrio de que, esto, o sea, pase lo que pase, seguimos en las manos de Dios y va para adelante porque es su obra. Me gustó el ejemplo que puso Kenny. Y me dio curiosidad pensar en algo, porque él mencionó un lápiz, yo estudio artes visuales, entonces tenemos que manejar lápices todo el tiempo, ¿no? Y me imaginé qué tal si yo uso el lápiz de instrumento, de herramienta, y hago un dibujo hermoso, y de repente llega la persona y dice, ¡wow, qué bien le hiciste, lápiz! ¡Qué bien te quedó el dibujo, lápiz! Entonces yo sería como que, el lápiz me sirvió, pero no fue el lápiz el que lo hizo. Lápiz malo. Y claro, y los lápices tienen sus características, ¿no? Que ayudan a un dibujo a ser diferente, pero pues en este caso soy yo el que hizo la obra. Y es el mismo caso, Dios nos usa a nosotros, digamos que somos sus lápices para formar la obra. Y nosotros no podemos recibir la gloria. Pero también podríamos estar del lado contrario, digamos, ser otro lápiz que dice, ¿y por qué no me usó a mí? Tener celos, ¿no? Que mencionaban alguien de ustedes dos, tener celos y eso. Pero igual, cuando no estamos trabajando, tendemos a criticar. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar. Bueno, hermanos, al agua. Exactamente, y pues para que nosotros también podamos dar frutos y decir lo que Dios ha hecho, no lo que yo no he hecho. O sea, no lo he hecho yo, sino que Dios ha hecho a través de nosotros. Lo que ha sucedido lo ha hecho Dios. Ahora, nos queda poquito tiempo, así es que vamos a ser breves con esta respuesta. Quiero que me den ideas muy prácticas. ¿Qué podemos hacer para desarrollar las habilidades que tenemos o que podríamos desarrollar para la testificación? ¿Cómo podríamos mejorar en la testificación? Una o dos ideas que me dé cada uno. Bueno, la práctica, así sería lo más práctico que podamos sugerir para, valga la redundancia, para poder llegar a un nivel de testificación, porque muchas veces lo que nos detiene es o la inseguridad de que si no lo hago bien, que yo no hablo bien, de decir alguna cosa. Entonces, si nosotros empezamos de poquito en poquito, va por niveles, a practicar, después sale natural. Muy bien. El estilo de vida es una forma de testificación, entonces primero debemos proponernos a nosotros mismos a llevar un buen estilo de vida, ¿no? De cualquier forma, de hecho, creo que la evangelización más grande la hacemos mediante el testimonio. Uh-huh. Cuando la gente ve y dice, mira esta persona qué feliz es, qué contenta está, qué bien hace las cosas, qué feliz está en su trabajo. Entonces, tienen curiosidad de saber por qué, ¿no? Y es el momento que tú compartes. Entonces, creo que prácticamente debemos tratar de estar siempre en comunión con Dios diciendo, Señor, úsame como herramienta para testificar. No sé quién me está viendo ahorita, no sé para quién puedo ser luz. Así que siempre estar pensando, no, Dios, ayúdame. Y tratar de ser positivo siempre, ¿no? Porque en el positivismo se ve reflejado que hay algo más grande en nosotros, ¿no? Que nos permite estar siempre felices. Y sí lo hay, si uno estudia su Biblia en la mañana, digamos, ahora, como que el día te cambia. Porque empezaste con Jesús, entonces tienes a Jesús en la mente siempre y tú estás feliz y como que es fácil testificar en esa forma porque lo tienes. Ahora lo importante es llegar, lograr alcanzar esa comunión con Dios para poder tener esa testificación. Poderlo demostrar brevemente, quizá, perdón. Sí. Quizá algo de lo que hemos mencionado, crear una estructura y empezar con lo que dice Jorge, tener nuestra propia devoción, nuestra propia relación con Dios, luego integrarnos, buscar quién tiene capacidades diferentes o mis mismas capacidades orientadas hacia el mismo objetivo que queremos alcanzar en una obra específica, y ya crear un plan de lo que queremos lograr. Creo que eso sería. Okay, bueno, pues muchas gracias a los tres por su tiempo, por sus respuestas, gracias por haber estado aquí, esperamos esta lección haya sido beneficiosa para ustedes, que puedan usar estas ideas que se han dado y que podamos ser, como dice la lección, ministros, embajadores de Dios y de su palabra. Gracias, nos vemos en la próxima.